acompaña cada luna una noche más. Sin vos, ¿cómo estarás? ¿Con quién estarás? Si en mis mañanas solo eras tú, solo la brisa suele acariciarme. Cuando te olvido te vuelvo a cruzar, dentro de mi mente siempre vas a estar. No me banco verte y te vuelvo a encontrar, y pasa de nuevo, ya todo da igual. Espero que a vos te vaya re bien, yo sigo tratando de no pensar más. Momentos de 10, momentos re mal, todas esas cosas que me hacen flashear. Te olvido, te vuelvo a cruzar. Dentro de mi mente siempre vas a estar. No me banco verte y te vuelvo a encontrar.